Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Aquí estamos en una nueva jornada, en una nueva semana, lunes 18 de diciembre de 2023, con toda la actualidad de un Elche Club de Fútbol que viene de caer en Oviedo y que mañana despide 2023 en el último partido de la primera vuelta. Te lo vamos a contar todo en este lunes, como digo, 18 de diciembre, previo a la Navidad. Bienvenidos si nos sintonizas desde la radio 101.4, desde Teleelche, desde la web, desde la app o desde cualquier otro dispositivo. Pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol que tras la derrota frente al Oviedo prepara ya el partido frente al Mirandés mañana a las 9:30 de la noche. Sebastián Becasese hablaba así tras la derrota en el Carlos Tartiere. Sí, bueno, la verdad que fue un partido muy vibrante, muy bien jugado. Creo que el equipo hizo mérito para llevarse algo. Tuvo arriba dos veces en el marcador. Se mostró sereno todo el tiempo. Estando arriba, pero bueno, a veces situaciones de imponderables, ¿no? A lo mejor un saque de arco, una mala pegada, nos empatan un partido que estaba muy favorable para nosotros. Y después creo que los cambios por obligación de los últimos minutos de Mario y de Aleix, uno por un golpe y el otro por cargarse la zona posterior, terminó definiendo en la última jugada. Una estructura que estaba muy bien armada, muy bien montada. Nosotros fuimos muy... me sentí muy cómodo en el partido de afuera, ¿no? Porque realmente vi al equipo que venía con bajas y todo, y realmente para mí, Rodrigo, Carreira, la intensidad de todo el equipo, la propuesta de juego, me parece que, bueno, el fútbol tiene esto, ¿no? A veces te quita cosas que mereces, pero creo que este es el camino, ¿no? El camino para seguir adelante. Obviamente enfrentamos a un gran rival, también hizo su mérito, pero en líneas generales creo que el equipo nuestro hizo mérito para llevarse algo de acá, ¿no? Las palabras de Sebastián Becas, es el técnico del Elche Club de Fútbol. Vamos a analizarlo en unos instantes. Abro escaparates y volvemos. Atención, hay una horda de zombies recalculando ruta. En la próxima salida vaya campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps. Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Los momentos más familiares se viven alrededor de una mesa. Navidad, Año Nuevo, Reyes. Disfrútalos como te mereces en Restaurantes Águila Bar. En estas fechas tan entrañables os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. ¡Feliz Navidad! Right now we have a very, very, very special guest. Somebody I really, really admire. I think it's wonderful that he came all the way. Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. También me oigo yo por uno, debería oírme yo por los dos, si estoy hablando por el micro. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. También, solo oigo por uno. Bueno, alguien ha tocado aquí la mesa hoy, ¿eh? Que lo escuche el bueno de Antonio. Bueno, vamos a iniciar una mini tertulia. Enseguida escuchamos a los, en este caso al protagonista, que es Sebastián Becasese, hoy en rueda de prensa. Pero hay que analizar lo que sucedió en Oviedo. Y en Oviedo lo que sucedió es que el Elche Club de Fútbol volvió a tropezar con la misma piedra que 5 días antes contra el Cartagena. De nuevo, una primera parte rozando el sobresaliente, con un Elche que marca 2 goles fuera de casa, que puede incluso marcar el 0-2 con un gran cabezazo de Mourado, un Elche con arrojo, un Elche valiente, pero que en el segundo tiempo pasa lo mismo que en Cartagena, pero con matices. Lo mismo es que el Oviedo es capaz de voltear el marcador, aunque yo creo que la gran diferencia, y ahí coincido con Becasese, lo ha dicho hoy, es que contra el Cartagena en la segunda parte perdieron la brújula, mientras que en Oviedo fue el Elche el que le entregó, por errores propios, el partido al conjunto betense, entre otras cosas por esos 2 saques cortos, que ahí sí no estoy de acuerdo con el técnico. Dice que por traicionar su manera de jugar, por no sacar el balón jugado desde atrás. No se trata de un saque corto. El problema está bien golpeado por, en este caso, San Román. Pero lo que pasa es que se le queda corto, es que tenía que haber lanzado mucho más arriba para, te ves exigido, pues un balón que se vaya al área del otro equipo. Lo que pasa es que yo creo que Becasese, hasta en los lanzamientos del portero, lo que pretende es que con ese lanzamiento sea un centro a un jugador suyo, y en los 2 lanzamientos cortos de San Román, el Elche pierde la pelota y pierde el partido, que es lo peor. Y encima no tiene esa pizca de suerte que le faltó con ese remate de Adam en el 96, que pudo ser el empate a 3, gran parada de su portero, o el día del Cartagena con ese remate de Sergio León, que se estrelló en el larguero. Porque con esa pizquita de suerte, y aunque seguro que nadie hubiéramos firmado 2 empates en esos 2 partidos, pues con esos 2 empates hoy el Elche estaría en puntos de playoff. Pero bueno, esto es el fútbol. José Antonio, ¿a ti qué sensación te da? ¿Es comparable a lo de Cartagena, lo que pasó en Oviedo? Yo creo que contra el Cartagena, ahí coincido con Becasese, el equipo perdió la brújula por completo, fueron unos segundos 45 minutos malísimos, incluso diría que faltó muchísima intensidad, pero no vi eso el viernes por la noche en el Carlos Tartiere. Yo creo que de cara a los segundos 45 minutos sí todo cambió, porque vimos a un Elche echado bastante más atrás, y ya lo comentábamos en marcador, en cuanto vimos que el equipo ilicitano se metía en campo propio, ya no sé si por virtud del rival o porque ese era el planteamiento de cara a los primeros minutos de la segunda mitad, ya no solía mal, ¿no? Porque el Elche es un equipo que no se maneja bien en esos registros, por lo tanto el sabor de boca que nos queda es muy amargo. Yo creo que el Elche pagó muy caro sus 2 errores en Oviedo, y es una derrota muy amarga, sobre todo porque a poco que hubiese sacado 2 empates en estos 2 últimos partidos, pues el equipo estaría clasificatoriamente hablando muchísimo mejor, y yo creo sinceramente que ha hecho méritos para ello, ¿no? Porque yo creo que no se mereció perder ni contra el Cartagena ni contra el Oviedo, pero los resultados son los que son y sobre todo pues hay que poner el foco en que los rivales no te hagan daño tan fácil, ¿no? Porque es cierto que la primera parte, bajo mi punto de vista, fue muy buena por parte del equipo ilicitano. Me gustó mucho. Yo creo que vimos a un Elche valiente, con personalidad, atrevido, tanto con la pelota como sin ella, dispuesto desde el primer momento a asumir riesgos. Y luego, cuando hacen lo más difícil, que es adelantarte hasta en dos ocasiones en el marcador, con ese séptimo gol esta temporada de Óscar Plano y luego el golazo de Nico Fernández, pues da mucha rabia, ¿no? Porque sobre todo el Oviedo, por ejemplo, te empata, te consigue el 1-1 en la primera ocasión que tiene, en el primer remate a portería, ¿no? Y ese tipo de cosas pues siempre molesta mucho. A mí, por ejemplo, el 11 titular de BKSS también me gustó. Yo creo que fue una propuesta muy ofensiva, con Carreira como titular, teniendo en cuenta la baja de Josan, por la izquierda Tete Morente y sobre todo en el centro del campo con ese doble pivote entre Aleix Febas y Rodrigo Mendoza, que para mí el chaval hizo un auténtico partidazo, pero es cierto que todo se diluye en la segunda parte, ¿no? El resultado al descanso es más bien corto por los méritos que había hecho el Elche Club de Fútbol, pero en los segundos 45 minutos, Paco, ya te digo que desde el principio se veía pues que la segunda parte iba a ser muy dura, porque es normal que el Oviedo apriete, pero claro, ya cuando ves al Elche tan atrás, pues piensas que puede ocurrir lo peor. Además, un equipo que tiene muchísima confianza en su estadio, ya lo comentábamos en la previa, de hecho, hace unas semanas atrás le había remontado también el partido a otro candidato al ascenso como es el Eibar. Pero bueno, al final esto es lo que hay. También da mucha rabia, Paco, porque el Oviedo te encuentra el empate, lo dijo BKSS, prácticamente sin buscarlo, y esto que se entienda, ¿no? Empezó la segunda parte con el Oviedo mucho mejor, generando peligro, pero al final cuando pensabas que ya había pasado lo peor, que incluso Rodri tuvo en sus botas. Que son más que evitables. Luego, quizás sí eché de menos en cuanto al planteamiento de BKSS para la segunda parte, pues los cambios un poquito antes, ¿no? Yo entiendo las explicaciones del míster, que durante esta semana no para de repetir que hay jugadores que están muy lejos de su mejor nivel, que no están bien al 100% físicamente. Pero no sé, mirando los datos, los primeros cambios llegan en el minuto 68 y son Guti y Borja Garcés, ¿no? No sé, eché de menos ahí un plan B, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Al final, Paco, es lo que decimos siempre, cuando no puedes ganar, los empates son muy buenos porque, por ejemplo, el líder, el Leganés, lleva 5 jornadas sin ganar, pero ha sacado 4 empates y de momento, a la espera de lo que haga el Valladolid esta noche, pues ahí sigue al frente de la tabla. Por eso digo que si hubiéramos hecho una encuesta antes de estos dos partidos, si lanzamos de que quién firmaría 2 puntos de esos 2 encuentros ante Cartagena y Oviedo, nos hubieran matado, ¿no? Pero fíjate ahora lo bien que le vendrían al Elche los 2 puntos, porque estaría con 31. Lo bueno de la jornada es que con los resultados que se han producido, el Elche sigue a la misma distancia, a pesar de haber perdido, sigue a la misma distancia del playoff, a 2 puntos. Incluso antes de jugar contra el Cartagena, estaba creo que a 2 también o a 1. A 1 punto. A 1 punto. Lo más cerca que hemos estado del playoff es a 1 punto. A 1 punto, que es, efectivamente, si el día del Cartagena se hubiera ganado estaríamos ya en playoff. Bueno, si se hubieran ganado los 2 partidos, el Elche estaría en ascenso directo. Eso lo primero. Pero bueno, estaba a 1 punto y pierdes 2 partidos y sigues a 2. O sea, es que los de arriba tampoco ganan. Sí, no, hay una igualdad tremenda, Paco, lo hemos comentado hoy también a lo largo del día. Por ejemplo, el Eibar, que yo insisto mucho en esto, porque el Eibar es ahora sexto, es el que cierra esa zona de playoff. En las últimas 7 jornadas solo ha ganado un partido y el Eibar sigue ahí, ¿no? Entonces, bueno, está claro que es una temporada muy dura para todos, todos los equipos tienen sus baches. El Elche está ahora en uno de ellos, ya son 2 derrotas consecutivas, pero es verdad que la distancia no es muy grande, son 2 puntos, pero hay que tener en cuenta que el Elche, después de estos 2 tropiezos, pues fíjate, se ha quedado 12º, es que se queda en la segunda parte de la tabla, y es verdad que estás a menos de un partido de la 6ª posición, pero tampoco puedes pasar por alto que tiene 5 equipos por en medio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto se trata de intentar levantárselo antes posible y vamos a ver si el equipo puede endulzar el final final de año con una victoria mañana ante el Mirandés, porque desde luego todo lo bien que lo había hecho en esos dos meses y medio en los que iba en línea ascendente, pues los datos se han estropeado muchísimo con estos dos tropiezos, donde insisto, yo creo que el equipo ha merecido más, pero los errores se pagan muy caro en esta categoría. Ha emborronado efectivamente su hoja de servicios, que era brillante en esos últimos dos meses, donde era el líder de esos 10 partidos, incluso la semana pasada, lo decíamos, aún con la derrota frente al Cartagena, en esa teórica clasificación virtual de los últimos 10 partidos, el Elche seguiría siendo líder, ahora ya evidentemente no, pero está claro que estos dos partidos pues le han lastrado bastante, no porque se haya separado mucho del playoff, sigue a 2, pero sí le han adelantado, atención, Burgos, Oviedo, Tenerife, Racing de Santander, Levante. Y para los que piensen, ¿hay opciones de despedir 2023 en puesto de playoff? Remotas, carambolescas. Tendría que, por supuesto, el Elche ganar, el Eibar, que es el que marca el playoff con 31 puntos, perder, el Levante perder, el Racing de Santander y el Tenerife no pasar del empate, y aún así por golaverás estarían por delante de nosotros y empatan, y luego Oviedo y Burgos no ganar. O sea, pues no se tienen que dar carambolas. Sí es cierto que la próxima jornada, que es decir, la última, hay enfrentamientos directos muy interesantes. Por ejemplo, si hablamos de los 10 primeros, el Español recibe al Burgos, bueno, de los 11 primeros porque el Burgos es el 11, Español-Burgos, el bueno, Zaragoza-Levante, Eibar-Sporting, Leganés-Tenerife y Valladolid-Racing de Ferrol. Hay 5 choques directos, por eso digo que ni con las carambolas, porque salvo que todos empaten, alguno va a ganar, ¿no? De los que están ahí en esa zona media-alta por delante del Elche Club de Fútbol. La pregunta, ya con esto cerramos esta mini tertulia para escuchar al técnico del Elche en la previa, porque hoy ha hablado de cara al partido de mañana. Es si estas dos derrotas, primero, si pueden dejar alguna secuela, mañana lo vamos a ver, y segundo, si este Elche sigue siendo el mismo que ganaba hasta hace dos semanas, o nos invita, por desgracia, a ver un Elche distinto, un Elche que le han entrado las dudas y que yo sé que todo eso, todo este debate lo cierra mañana una victoria. Pero claro, mañana vamos a ver ese Elche que veíamos antes de la derrota frente al Cartagena, seguro de sí mismo, que salía pensando de antemano que iba a ganar, o vamos a ver a un Elche con las dudas de la derrota frente al Cartagena, de las dos derrotas consecutivas, que enfrente viene un Mirandés que viene en buen momento, que solo está a 2 puntos tuyo y el Mirandés si gana te puede adelantar. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la clave, Paco, es volver a encontrar esa buena versión que el Elche ofreció en esos dos meses y medio en los que sumó 20 puntos de 27 posibles. Insistimos otra vez, cuando peor lo tenía, porque cayeron muchos jugadores importantes lesionados, hubo también expulsiones, los rivales eran de entidad, eran rivales importantes, directos en la lucha por el ascenso, y yo creo que esa es la clave. Y desde luego el Elche de Becasese lo ha demostrado con esa racha de partidos, que puede sacar buenos resultados para estar ahí arriba. Luego está la otra cara de la moneda, en la que te paras a pensar y en toda la primera vuelta el equipo no ha sido capaz de estar entre los 6 primeros en ningún momento. Entonces está claro que yo creo la primera vuelta ha sido decepcionante para todos, sobre todo en cuanto a resultados, porque bajas con la condición de recién descendido y siempre esperas mucho más de un equipo que está ahora mismo 12º. Yo creo que el juego por momentos en muchos partidos ha sido muy bueno y podemos coincidir en que el equipo ha merecido tener más puntos de los que tiene a día de hoy en su casillero, pero la realidad es que tiene 29, ¿no? Y que a día de hoy pues está a 2 puntos de la zona de playoff, que es el mínimo exigible para este equipo. Yo creo que la clave es esa, Paco, que el equipo vuelva a encontrar ese estado de confianza. Desde luego, para mí, mañana hay que ganar o ganar, no cabe otro resultado posible ante un Mirandés que, como bien has dicho, es 13º, que solo tiene 2 puntos menos que tú y que además, lo ha dicho Becasese hoy, lleva sin perder fuera de casa desde el 8 de octubre, perdió en Zorrilla contra el Valladolid, y que fuera de casa ha sacado más puntos que tú. El Elche ha sacado 9 y el Mirandés 10, ¿no? Pero solo cabe esperar una victoria y de cara al 2024 pues que el equipo vuelva a entrar en esa rueda de buenos resultados, porque ha demostrado que equipo tiene para sacar los partidos adelante. Ahora la clave está pues en mantener ese buen estado de forma, que

Sweet Night, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Night, en el centro, Pereibarra 10, Plaza Merced, Elche. Más info en nuestras redes sociales. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia se prepara con lo mejor de la cocina gallega. It's the most. Arroz con bogavante, carnes y pescados de primera calidad, mariscos frescos. Porque son fechas para celebrar en familia, con los amigos y para pasarlo en grande en las comidas y cenas de empresa. Nochevieja, Año Nuevo, el Roscón y el Día de Reyes. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, el Elche Club de Fútbol, que mañana juega a las 9:30 de la noche, desde las 21 horas, conexión en directo desde el Estadio Martínez Valero, también desde aquí, desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca, para la retransmisión de ese partido. Hoy al técnico del Elche en la sala de prensa, porque hoy ha habido previa ya de cara a ese partido, le preguntamos por si cree que es casualidad el que los dos últimos partidos que han acabado en derrota se desarrollaran prácticamente de la misma manera. Es decir, con dos grandes primeras partes donde el Elche se adelanta en el marcador y perdona, no sentencia. Aunque también es cierto que, ¿qué es sentenciar? Porque el Racing de Santander ganaba 0-3 en la segunda parte al Eldense y el Eldense acabó empatando a 3. Espectacular la reacción del conjunto eldense. Pero claro, si espectacular fue la de la reacción del Eldense, ¿cómo habría que calificar el hundimiento del cuadro racinguista? Bueno, pues por eso digo que nunca sabes cuándo puedes decir el partido está sentenciado. Visto ese ejemplo, como no ganes 0-5, me parece que no puedes asegurarlo. Bueno, pues le preguntamos a Becasese si desde su punto de vista es una casualidad el que los dos partidos se hayan desarrollado de la misma manera. Grandes primeras partes, segundas partes en las que el rival remonta y no consigues ni un solo punto. E incluso en los dos, en el tiempo de descuento, estás muy cerca de empatar. El día del Cartagena, con un cabezazo de Sergio León al larguero, y en Oviedo, minuto 96, con un disparo de Adam en el área prácticamente pequeña que salva in extremis el portero. La verdad es que tampoco tuvo esa suerte que a veces se necesita para haber sumado uno o dos puntos que bien hubieran venido al conjunto franjiverde y a la clasificación. ¿Para él esto es casualidad? Muy buenos días. A ver, siempre en el fútbol tenemos situaciones para analizar, para desarrollar, para reflexionar. Lo que sí considero que muchas veces para el afuera ya está implícito en el resultado. Y en el adentro nosotros tenemos que ir más allá de eso. Te voy a dar un ejemplo concreto. Le ganamos a la Morevieta y no fue nuestro mejor partido. Tal vez fue uno de los peores. Quedamos con los 3 puntos, la gente está contenta porque jugamos por los puntos. Vamos a Cartagena, jugamos un primer tiempo excelente. El segundo tiempo creo que perdimos la brújula, que no nos pasó con Oviedo, por lo cual ya es diferente. Con Oviedo hicimos un partido extraordinario. Creo que podríamos haber hecho más goles de lo que hicimos en el primer tiempo, parecido a lo de Cartagena. Hasta ahí sí, lo que se repitió. Pero a diferencia del segundo tiempo, la verdad, el equipo no bajó nunca. Tal vez a lo mejor algunos errores no forzados, que son parte del juego. Hoy que vino justo Cristian, que hacía tiempo que no venía. Cuando perdimos con lo del Dense, que dimos el pase ahí. Ahora perdimos y la tiramos larga. Y nos salió a decir, che, por tirarla larga no hicieron un gol. ¿Por qué no la juegan? ¿Me explico? tal vez podríamos haber jugado ahí. El tercer gol lo mismo, la tiramos larga y nos volvió, cuando a lo mejor teníamos pase, pero son situaciones del juego. Yo siempre voy a bancar al futbolista, que la toma, que la decisión que tome va a estar bien. Después la voy a analizar y la voy a reflexionar con ellos, por eso llegué 5 minutos más tarde, o estábamos revisando esas cosas. Pero me parece a mí, de lo que yo observo, que de los últimos 4 tiempos hicimos 3 tiempos extraordinarios, que no obtuvimos los resultados que merecimos en los 2 partidos, y que hay que seguir trabajando sobre eso. Ahora, vos me decís a mí, yo quiero jugar más tiempo como lo que jugué con Oviedo y el primer tiempo que Cartagena, que no obtuve lo que quisiera obtener, que son los 3 puntos, que jugar como la Morevieta, para tratar de ser contundente y claro y preciso. Yo quiero eso. Vi progreso, veo intensidad, veo un equipo cada vez más protagonista, veo un equipo más audaz, veo un equipo cada vez más valiente, veo un equipo que crece. Y lo digo sin la obtención de los resultados. Por eso digo que nosotros no podemos caer en la locura a la que se vive, que la inmediatez y la urgencia, que si bien jugamos por esa, porque nosotros queremos los puntos y no jugamos por otra cosa que no sea por los 3 puntos, tenemos que mantener la serenidad, la tranquilidad y la capacidad de análisis en base a lo que va aconteciendo, por lo menos nuestra perspectiva. No queremos que todos piensen eso. Pero como me preguntaste, yo te cuento lo que ha sido el proceso de análisis a lo largo de estas 2 fechas en comparación a otros partidos que fueron los 2 anteriores, en los cuales también marcamos diferencia, obtuvimos 6 de 6, pero creo que hay que ir con el camino del Alcorcón, no por el Amorebieta. Y creo que con Oviedo y con Cartagena estuvimos más cerca de ser Alcorcón que Amorebieta. Las explicaciones del técnico Franjiverde hoy en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero, previo al último partido de 2023, que además sirve también para cerrar la primera vuelta, algo que, si no recuerdo mal, hasta el momento no había sucedido. La primera vuelta siempre se solía cerrar en enero. En esta ocasión, bueno, como se ha producido así y la competición es tan larga, pues se han concentrado más los partidos para llegar a los 21 antes de final de año. ¿Qué bajas tiene mañana el técnico del Elche? Pues ojo, los Nicos. Nico Castro ya lo fue, no viajó junto con Josan al partido de Oviedo, 2 bajas muy sensibles, y hay que añadir otra, la de Nico Fernández por sanción. Lo decíamos en la retransmisión el viernes, vio la 5ª cartulina amarilla. Estamos hablando del auténtico pulmón del equipo, que además marcó un auténtico golazo. La pinchó, venía desde arriba, desde el cielo, la pinchó con la izquierda, hizo un control orientado, dejó sentado al defensa y marcó con la derecha una finalización perfecta. Bueno, pues son bajas sin duda importantes. Por tanto, bajas y jugadores con dudas. Se le preguntaba a Sebastián Becasese. Suspensión la de Nico. Hoy entrenaron todos. Después veremos, porque que entrenen todos no quiere decir que todos estén en condiciones. Pero la única baja es la de Nico Castro, que ya sabías, y la de Josán, que son los que vienen de la lesión del partido anterior. Después no tenemos ningún jugador que no esté entrenando. Sí con molestia y sí, como te dije, que muchas veces están en la lista, pero no están en condiciones como uno quisiera. A ver, si tengo que poner a John para que arranque, y no está en condiciones. Si yo tengo que poner a Sergio León para que arranque, no está en condiciones como yo quiero. No, está lejos de la intensidad que yo pretendo. Puede estar en el banco, pero está muy lejos de lo que yo pretendo. Entonces, a jugar así tengo un montón. Borja hoy no está para jugar 90 minutos, pero a lo mejor puede jugar 20, 15, 30. Porque eso nos pasa a todos los equipos, ya en esta instancia. Los jugadores van sintiendo molestia, todo, y bueno, entonces a veces también eso no se sabe, pero es real. Hay jugadores que llegan un poquito tocados y tenemos que tenerlo ahí como posibilidad para jugar algún momento si es necesario, pero no están en su mejor versión, que sí están entrenando, pero después la exigencia y la competencia te pide lo que te pide a Carreira y lo que le pidió a Rodrigo, que sientan, tienen que estar al ritmo del grupo, porque también nuestro grupo es el más intenso de la liga. Imagínate que para entrar y no desentonar en el grupo tenés que estar muy, pero muy preparado. Y si vos te has tocado por alguna molestia física, ¿cómo estás entrenado para ir a la par del grupo? Por eso a lo mejor hay jugadores que están jugando menos, ¿no? No están todavía en esa condición natural que uno realmente desearía que estén. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle.